Bueno, pues seguimos aquí en tu programa Hijos de la Tierra y ahora vamos a continuar con una entrevista especial que tenemos para todos ustedes. Tenemos en el micrófono a Cristian Guerrero, bueno, nuestro compañero y amigo, quien está promoviendo, está preparando algo que se le ha llamado la Caravana Climática por América Latina. Así que vamos a saludar a Cristian y pues le vamos a pedir que pueda presentarse y hablarnos un poquito de este proyecto de la Caravana Climática. Hola, Cristian. Hola, buenas noches, saludos a todos los radioescuchas. Un honor para nosotros estar aquí en Hijos de la Tierra con ustedes, y sabemos que el programa se escucha en otros países, entonces con mucha alegría y mucho orgullo estamos participando con ustedes. Gracias. Pues nos comentas acerca de un proyecto que se llama Caravana Climática por América Latina, que al parecer es el traslado de un autobús por varias partes de América Latina. Háblanos acerca de este proyecto, en particular de la caravana. ¿Por qué caravana? ¿Por qué climática? ¿Y por qué por América Latina? Sí, la caravana por... La caravana climática por América Latina. La caravana porque es una gira. En particular lo estamos llamando una gira de acción. La caravana es un concepto muy, muy viejo, muy antiguo. Incluso la palabra caravana es árabe. Viene acá de nuestra historia más antigua, de nuestro propio idioma. Y retomamos un poco la idea de viajar, ¿no? Este ejercicio un poco, tal vez privilegiado, ¿no? Porque se montan en la práctica del turismo, o los que sí se pueden levantar de sus espacios, de sus localidades, de sus rutinas, y echar a andar y moverse de pueblo en pueblo y de país en país. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a estar haciendo. Y aunque solo somos un camión, un vehículo que estamos haciendo esta gira, estamos invitando a otros compañeros o quien quiere sumarse a la caravana, y en ese sentido ya seríamos varios vehículos. En México, en los últimos años, se han hecho varias caravanas. Nosotros, como Marea Creciente México, el colectivo en la cual participamos, hemos organizado varias caravanas y hemos participado en otras, y vemos así la gran fuerza, la gran utilidad de conectar a pueblos, de conectar la gente cara a cara y hombro a hombro, ¿no? En las situaciones y en las circunstancias en que nos encontramos, las razones por qué nos desprendemos de nuestras localidades y nos echamos a andar y nos movemos a los otros puntos, ¿no? Entonces, por eso la caravana, por eso la llamamos la gira de acción, porque en vez de hacer una caravana de observación o una caravana turística, esto es una caravana gira de acción. Es una cuestión que estamos tratando de promover o priorizar en cuanto al mensaje y la práctica. Estamos tratando de promover diferentes modos de acción directa, y mismo estamos tratando de conectar con pueblos, con grupos, con comunidades que están emprendiendo una línea de acción o una resistencia en favor de su entorno natural, de sus recursos naturales, de su espacio, de su medio ambiente. Y entonces por eso la llamamos caravana climática. Nosotros desde hace años hemos trabajado el tema como Marea Creciente México, que somos parte de una red internacional que se llama Rising Tide. Hemos trabajado por varios años el tema de la crisis climática, el cambio climático, el calentamiento global. Sabemos que es un tema que tal vez opaca a muchos otros temas, conflictos socioambientales que vemos en la cotidianidad, en cada lugar, y a veces a veces tratamos de reducir todo a un tal vez cálculo que todo tiene que ver con el cambio climático, y nosotros queremos un poco cambiar la narrativa, queremos hablar del tema, promover la cultura del cambio climático en el sentido de ponerlo al centro de la mesa y decir que esto es sí el tema, uno de los temas más importantes de la humanidad, pero otra vez ponerle otro marco, un marco más real a las circunstancias, a las realidades que vive cada quien en su localidad. Hemos visto cómo las negociaciones sobre el cambio climático que se realiza cada año desde la ONU, desde las Naciones Unidas, y las políticas que se han desarrollado a niveles de gobiernos nacionales, multinacional entre países, que suele ser un poco abstracto, bastante complejo y un poco fuera de las realidades cotidianas de cualquier ciudadano. Son cuestiones a veces que tal vez nos supera como comunidades o como individuos, como la tarea es tan grande, pero a la vez vemos que hay una necesidad de otra vez darle otro marco, otro cuadro de entendimiento y acercamiento al tema. Entonces, la caravana climática trata de hacer eso. Lo que queremos hacer es, en nuestro andar, en nuestra gira, es organizar eventos y promover estos espacios donde podemos juntarnos y lograr ese diálogo, lograr así empatar una comunicación con comunidades, con los grupos que desean recibirnos en el camino y platicar del tema, pero platicarlo desde el tema, desde el punto de vista de quién lo está viviendo y cómo lo está viviendo, cómo es la afectación ambiental, cómo es la afectación climática en su lugar. Y bueno, la caravana climática por América Latina, pues es, como sobredicho, vamos a hacer la gira desde México hasta América del Sur. Nuestro objetivo es pasar por varios países, siquiera los 17 países en el continente de México hasta Sudamérica. Y bueno, queremos sí promover este espíritu latinoamericano. Estamos trabajando con varios colectivos y grupos en distintos países, y entonces concebimos este proyecto como una cuestión que nos articula, que nos integra como colectivos y como individuos, pero desde un punto de vista latinoamericano, que sí es lo que buscamos lograr. Levántate y pelea. Get up and fight. Levántate y pelea. Levántate y pelea. Get up and fight. Levántate y pelea. Levántate y pelea. Llevará una gran fuerza, iluminará, raza para bien a restaurar el orden y la paz. esta caravana, ¿cuándo va a iniciar? ¿En dónde va a iniciar? ¿Y dónde va a terminar su recorrido? Bueno, estamos iniciando en poquito tiempo. En esta próxima semana estamos iniciando desde el norte de México, en el estado de Sonora. La primera parada que vamos a realizar va a ser en Picam, que es un pueblo yaqui, en el territorio yaqui, en el sur del estado de Sonora. Ahorita ellos están en un bloqueo, están tomando por bloqueado la carretera panamericana, la carretera principal que atraviesa Sonora del norte a sur. Y bueno, es por un conflicto, otra vez un conflicto socioambiental por el tema del agua, que ya tiene años este conflicto que no se ha resuelto. Y bueno, precisamente por ese tema de que el pueblo yaqui se ha levantado en tomar así las instalaciones de la construcción del acueducto, de la propia carretera que atraviesa su territorio y el resto del estado. Ahí va a ser la primera parada de la caravana. Vamos a realizar trabajo de documentación y el encuentro con el pueblo yaqui. Pero a la vez es porque mismo hace algunos años, en 2007, fuimos precisamente a ese pueblo, Bicam, durante un encuentro de los pueblos indígenas de las Américas, que fue convocado por el Congreso Nacional Indígena y EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, muchos otros pueblos que desde Canadá, Estados Unidos y América del Sur, fuimos convocados a este encuentro, y ahí tomamos ciertas acuerdos, vamos a decir, más bien fueron más compromisos, ¿no?, de seguir en esta lucha y seguir velando, ¿no?, por los pueblos en resistencia. Y sentimos que precisamente desde esa experiencia en Bicam, no nos olvidamos así de esa experiencia y de los compromisos que se hablaron en ese entonces, y pensamos que sería bastante bien que iniciamos nuestra caravana desde ahí, desde Bicam. ¿Y a dónde va a concluir esta caravana? ¿Por qué puntos va a pasar? Si nos pudieras informar. Bajando la costa pacífica, más o menos, vamos a travesear México, bajando por la costa y luego entrando por Guadalajara. Hay algunas paradas que vamos haciendo en el estado de Sinaloa, por Culiacán, también por Guadalajara. Vamos a estar en San Luis Potosí, hay un encuentro minero que vamos a asistir ahí. A la vez vamos a estar en Veracruz, y en fin, muchos otros estados, y el recorrido en México ya está por finalizarse. Tenemos varios puntos, pero cada punto queremos señalar que hay un tema en particular que nos trae a ese lugar, sea una represa o una mina. En Veracruz, por ejemplo, está la planta nuclear y otros vamos a decir, prácticas industriales que nos interesa conocer cuál es la afectación de estas prácticas a escala grande a los pueblos alrededor. Una en particular que sobresale, por ejemplo, es el caso de Gran Jascaro, que está casi por la frontera de Puebla y Veracruz. Ahí se reconoce mucho así Gran Jascaro por su... son criadores de porcina, de carne de puerco, pero a la vez es reconocida como el lugar donde inició, donde salió la influenza que surgió hace unos años atrás y sigue surgiendo. Bueno, muchos lo consideran como un desastre ambiental, toda la zona, la contaminación del aire, que respira las comunidades de alrededor, pero a la vez, un poco regresando al tema del cambio climático, una de las políticas que se ha desarrollado en la COP es la Conferencia de las Partes, y ahorita les voy a explicar un poco más de eso. Una de las políticas que sale desde la ONU y baja a nivel país son los mecanismos de desarrollo limpio, los dicen MDLs. Estos mecanismos de desarrollo limpio son diferentes prácticas de las industrias que le consideran más limpios, tecnologías verdes que pueden ser implementadas y en ese sentido pueden generarse un reconocimiento o en sí un bono de carbono, lo llaman, o mismo ser calificados como un proyecto que puede hacer un offset o una transacción con estos bonos donde otros lo compran si exceden sus límites en cuanto a la descarga de emisiones. Bueno, Granjas Carol, por ejemplo, que es una grande productora de gas metano, implementando una tecnología pueden capturar ese metano y bueno, ganarse ese reconocimiento como mecanismo de desarrollo limpio. Muchos creen que eso no es válido, no es justo, porque reconocen más bien toda la devastación ambiental que ha generado esta práctica de esta granja, de esta industria. Y bueno, eso es una de las otras temas que queremos decir, como deslumbrar, ¿no? ¿Qué son los mecanismos de desarrollo limpio? Hay varios proyectos en México nada más. Y bueno, estos son temas que vamos a seguir buscando en todo el recorrido por México y luego por Centroamérica. Después de México bajamos por Guatemala, atravesamos todos los países de Centroamérica realizando las mismas dinámicas de la caravana, de las actividades que queremos promover. Luego en Centroamérica tenemos que trasladarnos en un barco a Sudamérica y luego continuamos el recorrido por todos los países. El recorrido en sí, cada ruta nacional, todavía estamos desarrollando porque hemos lanzado la convocatoria y estamos trabajando con grupos e individuos en cada país para que nos apoyen en desarrollar estas rutas nacionales. Hemos lanzado unas rutas aproximadas, por decir, para un poco dibujar, ¿no? Más o menos dónde vamos a estar y en los meses que vamos a estar, pero sí queremos precisar que es una invitación, es un llamado abierto para ayudarnos mismos a desarrollar y definir la ruta por cada país. Eso es un poco el objetivo de la caravana. Nosotros no estamos tratando de definirlo todo desde antes. Queremos que los grupos, comunidades y activistas en cada país que tienen una pasión, tienen una inquietud por hacer algo en sus países, en sus localidades, y llamar atención nacional e internacional a estos temas, pues que nos pueden recibir, nos pueden invitar y podemos ir a hacer una acción, a hacer un evento en su localidad, y mismo ojalá generar ese interés, ese ruido a nivel nacional e internacional. Nuestro objetivo es llegar a Lima, Perú, en diciembre. Ahí es donde se va a realizar la COP20, la vigésima conferencia de las partes, que es la cumbre sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Esta cumbre sería la penúltima antes de que vaya a Francia, a París en 2015, y entre estas dos reuniones, la de Lima y la de París, es cuando se entrega el borrador final de los últimos 7 años de negociación dentro de la COP para lograr un acuerdo vinculante internacional en cuanto a las reducciones de gases de efecto invernadero. Y bueno, eso sería un gran logro, pero los que sí son un poco conocedores del tema y han seguido el proceso más de cerca, hemos visto que esa no es la situación, que ha habido muchos problemas dentro de ese espacio en cuanto a tratar de lograr así un acuerdo mínimo para avanzar nada más el borrador. La COP, la Conferencia de las Partes, la 16ª, fue realizada en Cancún, México mismo, y nosotros estuvimos presentes ahí y vimos mismo cómo el proceso se ha estancado bastante, y reconocemos el gran bloque de países que está conformado pidiendo otra cosa. Entonces, es lo que estamos tratando de buscar dentro de este proyecto de la caravana climática, es esas demandas desde los procesos de base, desde los conflictos socioambientales de afectados, buscar sus reclamos y sus demandas para apoyar, presentarlos dentro de ese espacio de la COP. Ok, pues ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero no sé si quisieras mandar algún mensaje más, invitar a los compañeros, y bueno, pues yo creo que hay que estar a la espera de esta caravana que va a estar recorriendo el país, y pues también esperemos tener ahí reportes de estos conflictos socioambientales a los cuales van a estar acompañando, que sin duda va a ser una labor bastante buena para la difusión, para la visibilización de estos conflictos, y pues no sé, te pediría que nos pudiéramos ya despedir de los radioescuchas, y pues deseando buen viaje a todos los tripulantes de esta caravana, y pues aquí atentos desde el programa Hijos de la Tierra, que también se escucha con nuestros hermanos de otras partes de Latinoamérica y más allá de México. Así que, pues gracias, Cristian, por estar aquí, y pues nos pasamos a despedir. Pues sí, muchas gracias. Les dejo acá con la página de web, que es caravanaclimatica.org. Ahí pueden encontrar el llamado a artistas y trabajadores de la cultura y la convocatoria general. Y les invitamos que lo chequen para que nos ayuden en difundir estos dos llamados. Estamos pidiendo el apoyo y la participación de artistas y toda persona que realmente está preocupada por el tema ambiental. Y bueno, quiere hacer algo un poco diferente y bueno, emotivo en sus países. Entonces, les pedimos que se pongan en contacto con nosotros. Ahí está el correo caravanaclimatica@gmail.com. Y bueno, muchas gracias por la entrevista. Saludos a todos. Saludos. Bueno, y vamos con un poco de música y regresamos con todos ustedes en su programa Hijos de la Tierra. Donde sea feliz. alianza.